ella se va a marchitar si conmigo ya no está. Que tu amor necesita y mi amor también se va a marear.